Cuando las personas oyen la palabra iglesia, muchas cosas vienen a su mente. Si usted pusiera la palabra iglesia en internet y le da clic, usted se daría cuenta que salen muchísimas respuestas. Si usted buscara en internet cuántas iglesias hay en el mundo, se daría cuenta que hay miles de iglesias. Así que cada persona tiene una idea diferente respecto a lo que es la iglesia. Pero lo más importante que a nosotros debería de preocuparnos es conocer lo que Dios opina que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia auténtica? ¿Cuáles son sus características? Hoy vamos a contestar algunas de esas preguntas. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas llamada La Iglesia. Esta serie se llama La Iglesia. Y en esta serie nosotros vamos a contestar varias preguntas. Vamos a conocer el nacimiento de la iglesia cristiana. Vamos a conocer cuál fue la expansión de la iglesia cristiana a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Y también vamos a conocer cuáles fueron las principales enseñanzas que los líderes cristianos dejaron registradas en las escrituras. Todo lo que vamos a estudiar en esta serie nos va a tomar unos 2 meses y lo vamos a aprender principalmente en el libro de los Hechos y en las cartas. Hoy comenzamos con el primer tema de esta serie, que a su vez es una continuación del proceso anual que hemos estado avanzando en nuestra iglesia para conocer de manera resumida todo el contenido de la Biblia. En la serie que acabamos de terminar, conocimos la vida, la muerte, la resurrección y la misión de nuestro Rey Jesús. Y hoy en día vamos a comenzar con el nuevo agente que Dios eligió después de la resurrección de Jesucristo para ser el principal vehículo para avanzar su plan en el mundo. Y ese agente es la iglesia. Por eso el título del día de hoy es El nacimiento de la iglesia, con base en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2. Por favor, busque Hechos, capítulos 1 y capítulo 2. Si usted busca en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, que son 4, viene el libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles en la mayoría de las Biblias. Hechos, capítulo 1 y 2. Y el objetivo que yo persigo a través de esta enseñanza el día de hoy es que usted pueda comprender cuál fue el origen de la auténtica iglesia cristiana a la luz de la Biblia. Que usted pueda conocer cómo era la iglesia original y pueda comparar cómo era esa iglesia con las iglesias de hoy. Para que usted pueda darse cuenta si la iglesia a la que usted se congrega o pertenece se parece en mucho o en poco o en nada al cristianismo original. Porque hoy en día casi todo el mundo dice o presume de ser cristiano, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en la Biblia qué era el cristianismo original. El tema que voy a enseñar tiene 3 puntos. Primero vamos a conocer los preparativos para el nacimiento de la iglesia. Después vamos a conocer los detalles del nacimiento de la iglesia. Y finalmente vamos a conocer las características de la iglesia primitiva. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Voy a leer en voz alta. Hechos 1, en la Biblia de las Américas, leo. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le cubrió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Zelote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, conocido como el médico amado. Fue un médico griego que se convirtió al cristianismo probablemente bajo la predicación del apóstol Pablo, y después se unió al apóstol Pablo en su predicación por varios países. Y Lucas, siendo un hombre estudiado, se tomó la tarea de entrevistar a los testigos que habían conocido cara a cara a Jesús, que habían visto sus milagros, y a medida que andaba con el apóstol por varias ciudades, Lucas colectaba testimonios y hacía reportes, y él fue completando dos libros que un hombre llamado Teófilo patrocinó. El primero de esos libros es el Evangelio que nosotros llamamos de Lucas, y el segundo es el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. En el libro de los Hechos nosotros vamos a conocer cómo se prepara el nacimiento del cristianismo, y después en el capítulo 2 vamos a leer más adelante cómo nace la iglesia cristiana, y al final del capítulo 2 vamos a ver cuáles eran las características del primer cristianismo. ¿Están listos? En primer lugar, en estos versículos que yo acabo de leer, vamos a descubrir que hubo tres elementos que prepararon el nacimiento de la iglesia. Primeramente, en los versículos 1 al 5, escuchamos cómo Lucas narra que Jesús, después de su resurrección, se le aparece a los discípulos que él escogió por varios días, por 40 días, y pasa tiempo con ellos y les da varias instrucciones, y al final, antes de irse al cielo, Jesucristo les dice que ellos deberían esperar la venida del Espíritu Santo. La promesa que había sido hecha tanto en el Antiguo Testamento como por Juan el Bautista, el profeta de Dios. Y leyendo una vez más en el versículo 5, nosotros observamos cómo Jesús le dice a sus discípulos: Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El primer elemento que vemos que fue preparando el nacimiento de la iglesia cristiana en el mundo es una expectativa de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. La expectativa de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si ellos no habían sido bautizados, si ellos tenían que esperar el bautismo del Espíritu Santo, quiere decir que todavía no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Si Jesús les dice: Esperen en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo prometido. Así que una preparación del nacimiento de la iglesia fue una expectativa en ellos. Quiero que por favor reflexionen un momento en esto. Recuerden que ellos habían vivido con Jesús por 3 años. Los apóstoles descubrieron que todo lo importante que pasó en la vida de Jesús había estado conectado con la dependencia del Señor Jesús del Espíritu Santo. Solo basta leer los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, y se van a dar cuenta cómo una y otra vez se dice en el evangelio que Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y después las cosas que él hacía. Los apóstoles pasaron 3 años viendo eso. Así que ahora oyen a Jesús que les dice: no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, porque serán bautizados, como ya leí, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quizás ustedes no captan, pero seguramente esto produjo en los apóstoles, en los discípulos, mucha ansiedad, mucho nerviosismo. O sea, ellos dijeron: nosotros vimos lo que el Espíritu Santo de Dios hizo a través de Jesús por 3 años. ¿Qué nos va a pasar cuando venga el Espíritu Santo? No sé si se empezaron a tronar los dedos diciendo: ¿qué será eso? ¿Qué se sentirá? ¿Qué va a hacer Dios en nosotros y a través de nosotros cuando venga el Espíritu Santo? Y se empieza a subir esta expectación en sus corazones. ¿Me doy a entender? Y eso los empieza a preparar a ellos para lo que iba a venir. Una expectativa muy intensa. Ellos oyen esa promesa y se acuerdan, porque algunos de los discípulos de Jesús antes habían sido discípulos de Juan el Bautista. Quizás algunos de ustedes recordarán. Y ellos recordarían que Juan el Bautista solía decir: yo los bautizo con agua, pero después de mí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y ellos lo recordaban. Por eso nos menciona ahí los nombres de los apóstoles. Entre ellos estaban Andrés, Felipe, que habían sido discípulos de Juan Bautista, y ellos les hacía eco la promesa de Juan. Y ahora Jesús, antes de irse al cielo, les dice: espérense, porque va a venir el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo, y entonces cuando venga, ustedes serán bautizados. Ahora quiero explicar qué es el bautismo del Espíritu Santo, porque ahora nosotros vivimos en una época donde han pasado 2000 años después de aquello. Algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia donde las personas perciben una especie de éxtasis. Algunas veces se caen, algunas veces pierden el conocimiento, según las personas creen, y otras veces hablan en lenguas, normalmente lenguas desconocidas, no inteligibles, es decir, lenguas que no se pueden entender, aunque estudies idiomas. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. El bautismo del Espíritu Santo es una obra en donde el Espíritu Santo viene sobre las personas y las llena de poder. Las llena de poder para cumplir todo aquello que Dios les ha encargado. Especialmente las llena de poder para cumplir una tarea muy especial, una misión. Ese es el segundo elemento que preparó el nacimiento de la iglesia, y es lo que encontramos en los versículos 6 al 11. Si ustedes recuerdan, yo ya lo leí, vimos que los discípulos tenían en su mente la esperanza de que Jesús iba a empezar un reino político, y le preguntaron: ¿vas a restaurar el reino de Dios en Israel pronto? Y Jesús les dice: a ustedes no les toca saber eso, eso es una cosa que le compete solamente al Padre, a ustedes les compete otra cosa. En el versículo 8, si ustedes observan Hechos 1:8, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Otra vez, ¿verdad? Les dice: ustedes van a esperar a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo venga con ustedes con poder, eso es lo que va a pasar. Entonces Jesucristo les recuerda la misión que les había dado. En el último tema de la serie anterior, yo les hablé de la gran comisión del Rey Jesús. ¿Y cuál era la gran comisión que Él les dio a sus discípulos? ¿Alguien recuerda de pura casualidad? ¿Cuál era la misión que Jesús les dio? Ir a ser discípulos, ¿cierto? Ahora Jesucristo les dice: sí, ustedes tienen que hacer discípulos, pero no los pueden hacer sin antes que venga el Espíritu Santo. Acuérdense cuando Jesucristo fue arrestado antes de ser llevado a la cruz. ¿Cómo respondieron los discípulos ante ese evento? Atemorizados. ¿cierto? Huyeron, dejaron solo a Jesús y se escondieron. Pedro hasta lo negó, ¿no es cierto? O sea, el temor, la cobardía era un sentimiento que ellos experimentaron cuando vieron los padecimientos de Cristo. Y Cristo les dice, eso no va a ser siempre así. Ustedes no van a tener miedo todo el tiempo. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir un poder. Poder, la palabra poder significa capacidad. Van a ser capacitados. Y luego dice ahí el versículo 8. Y entonces cuando venga el Espíritu Santo, serán mis testigos, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo que acabo de leer es el versículo más importante de todo el libro de los Hechos. Este versículo resume todo el libro de los Hechos. Si ustedes leen el libro de los Hechos completamente, se van a dar cuenta que aquí mismo, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, se nos va a hablar de la venida del Espíritu Santo con poder, que dice Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me serán testigos en Jerusalén. Y eso lo vemos en desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 60, cómo ellos empiezan a dar testimonio del Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Y luego en el capítulo 8 vamos a descubrir cómo ellos pasan de la ciudad de Jerusalén a comenzar a dar testimonio del Evangelio en toda la región de Judea y en la región de Samaria. Y finalmente del capítulo 9 hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, vemos cómo ellos llevan el testimonio de Cristo a las naciones de aquel tiempo. Y ahí vemos cómo el versículo de Hechos 1:8 resume el contenido de todo el libro. Cómo ellos reciben poder, luego son testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el segundo elemento que iba a preparar el nacimiento de la iglesia. En primer lugar, la expectación de la venida del Espíritu Santo. En segundo lugar, el recordatorio de la misión que ellos tenían que cumplir cuando el Espíritu Santo viniera. Es decir, Jesús les dice, cuando el Espíritu Santo venga, no se trata de ustedes, se trata de mí. Cuando el Espíritu Santo venga, no se trata de que ustedes experimenten poder extático. Ustedes van a experimentar un poder que los va a hacer hablar de mí. Serán testigos de mí a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional. Ese va a ser el resultado. Así que Jesús les recuerda la misión que tenían que cumplir. Y por último vemos que la preparación del nacimiento de la iglesia, no solo hubo un elemento de expectación y un elemento de recordatorio de la misión que iban a cumplir cuando viniera el Espíritu Santo, sino que también hubo una respuesta de oración en el versículo 14. Dice que todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Fíjense bien, antes de que naciera la iglesia cristiana, los discípulos estaban esperando lo que el Espíritu Santo iba a hacer con ellos. Segundo, ellos recordaban cuál era la misión que iban a tener que cumplir. Y tercero, ellos se dedicaron a la oración. ¿Están siguiéndome? Se dedicaron a la oración. Estos tres elementos distinguen el nacimiento de toda iglesia cristiana, así como la iglesia universal. Ahora, déjenme hago un paréntesis aquí para explicar qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Antes nosotros, cuando no conocíamos del Señor, decíamos, ay, déjame persino porque voy a pasar por la iglesia. Entonces uno pasaba por la iglesia, se persinaba, ¿no? Porque nosotros fuimos enseñados de que la iglesia es un edificio. ¿A dónde vas el domingo? ¿Qué dice la gente? A la iglesia, a veces, ¿verdad? Te invito a un bautismo. Oh, bueno, ahí llego a la iglesia. La gente cuando oye iglesia muchas veces piensa en un domicilio geográfico, en un edificio, ¿no es cierto? Pero la iglesia no es un edificio, al menos no en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque los cristianos no tuvieron edificios hasta después del tercer siglo de existir. Así que para ellos, cuando oían la palabra iglesia, no pensaban en un edificio. La iglesia no es un edificio. Segundo, la iglesia no es una religión. La iglesia no es una religión estructurada y organizada, al menos no en la Biblia. Entonces, ¿qué es la iglesia en la Biblia? La iglesia es el grupo de personas que, después de arrepentirse de sus pecados, han creído que Jesucristo es el Mesías que murió por sus pecados, resucitó al tercer día y que se ha convertido en el líder de ellos, en el líder moral y espiritual de ellos. Así que todos los que creen esto, hagan de cuenta que es como un club. Hoy en día decimos, no, pues existe el club de los seguidores de Lionel Messi. Y se pueden juntar abajo de un árbol, en una cancha de fútbol, en el estadio. ¿Y qué los identifica? Lo que ellos sienten por Lionel Messi. ¿Me doy a entender? Y existe el club de los seguidores de Luis Miguel, ¿no? Bueno, el cristianismo y la iglesia originalmente así era concebido. Como el club de estos fanáticos obsesionados por este hombre llamado Jesús, que insistía ser el Mesías, que perdonaba pecados. A esa agrupación de creyentes repartida por todos lados que estuvieran, se le llama la iglesia. Entonces, si la iglesia universal, es decir, todos los creyentes en todos los lugares, en todo el mundo, todo eso nació con una preparación de una expectativa de lo que el Espíritu Santo iba a hacer, un recordatorio de la misión que tenían que cumplir y una entrega a la oración, pues también las iglesias modernas que siguen esa herencia y que son parte de esa iglesia universal, me refiero a iglesias locales, grupos de personas que en un lugar y en un momento determinado se congregan para practicar las enseñanzas de Jesús y creer y seguir a Jesús juntos, las iglesias locales que se apegan al modelo bíblico también hacen lo mismo antes de empezar. Cuando se va, cuando plantemos una iglesia nueva nosotros en alguna otra ciudad, cuando llegue el tiempo de Dios, tenemos que hacer esas tres cosas. Tenemos que empezar a esperar lo que el Espíritu Santo va a hacer en otro lugar a través de nosotros. Segundo, tenemos que disponernos para testificar cuando Dios nos abra ese momento. Y tercero, debemos dedicarnos a orar hasta que Dios nos conceda ver el nacimiento de nuevas iglesias. Esperar en el Espíritu Santo, recordar la misión que tenemos que cumplir y luego orar hasta que llegue el momento de empezar una nueva iglesia, además de esta. Ah, porque así empezó la primera y así se empiezan las iglesias bíblicas. Después de esto, nosotros observamos un par de cosas más antes de hablar del nacimiento de la iglesia. Fíjese, en primer lugar quiero mencionar, todos estos discípulos de Jesús eran originarios de una región al norte del país de Israel que se llamaba Galilea. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando Jesús se va al cielo, se les aparecen estos varones que eran ángeles y dice el versículo 11 que les dijeron, varones galileos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde eran? De Galilea, ¿verdad? Ahora, a estos varones galileos, Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. No sé si alguien observó dónde fue el lugar donde Jesús se fue al cielo. ¿Alguien lo observó? Aquí se nos dijo dónde fue. Bueno, si no lo observaron, lo vuelvo a leer. En el versículo 12 dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén. Ese fue el monte donde Jesús se fue al cielo, en el monte de los Olivos. Y Jesús les dijo, no se vayan de aquí, no se vayan de la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando venga, van a recibir poder para testificar. Y serán testigos de mí en Jerusalén y luego en Judea, que era la región donde estaba Jerusalén. Es como si dijeran, no se vayan de Tracy, se quedan en Tracy. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a ser testigos en Tracy y después en todo el condado de San Joaquín. ¿Me están siguiendo? Y luego en Samaria, ¿qué era Samaria? Samaria era otro país donde estaba al norte de Judea. Digamos el siguiente condado. Y luego al de Stanislaus, dice Jesús, donde ya tienen otras costumbres diferentes. Los samaritanos tenían costumbres diferentes. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Como si Jesús les hubiera dicho, miren mexicanos, ustedes cuando reciban el Espíritu Santo van a ser testigos en Tracy y luego en todo el condado, le hablan a los mexicanos de todo el condado y luego se pasan con los salvadoreños de Stanislaus. Ah, no solo la región que sigue, sino es un cambio cultural y el Evangelio cruce fronteras culturales. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Pero no sé si ustedes observan algo. ¿De dónde eran los discípulos de Jesús? ¿De qué región? De Galilea. Cuando ellos oyeron eso, no solo se emocionaron decir, ay, va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, sino que también pensaron algo. Espérame tantito. Yo soy de Galilea. Jesús me está diciendo que ya no me regrese para Galilea. Que me quede en Jerusalén. Y luego que ya que aquí hablemos de él, luego que nos vayamos a Judea, pero yo no soy de Judea, yo soy de Galilea. Y digo que luego a Samaria y luego a otros países. ¿Saben qué les estaba diciendo Jesús? No van a volver. Ya no van a volver ustedes para cumplir sus sueños en su casa. Como algunos dicen, ah, yo lo que quiero es cuando me haga viejo, retirarme en mi casita, plantar mis nopalitos ahí. Unas milpas ahí en mi yarda de atrás, yo bien feliz, una mecedora, en la tarde darle de comer a mis pajaritos. Y Jesús dice, no, fíjate que no. Si tú eres mi discípulo, ahora yo tengo planes para ti. Y yo los voy a mandar y ustedes van a hablar de mí a otros lugares. Hey, escúchenme, ¿alguna vez habían pensado algunos de ustedes que Jesús puede alterar sus planes? Jesús puede alterar los planes de los verdaderos discípulos. ¿Qué tal si un día Dios nos manda de aquí a abrir una nueva iglesia en otro lado? Y entonces Dios empieza a hablar a tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Tú pensabas que ya te ibas a quedar en la casa donde estás, pero yo quiero que vayas con ese grupo a la nueva ciudad allá para que empiecen una nueva iglesia. Sópatelas. ¿Sí? Esto es la realidad de los verdaderos discípulos de Jesús. Van a estar dispuestos a ir a donde Jesús los mande, porque ahora Él es el dueño de sus vidas, de sus voluntades. Y si Él los manda, los discípulos obedecen. ¿Cuántos de ustedes no nacieron en Tracy? Levanten la mano, los que no nacieron en Tracy. Miren, ¿y dónde vinieron a parar ahorita? ¿Cuántos no nacieron en California? No nacieron en California. ¿Cuántos no nacieron en Estados Unidos? ¿Cuántos viven en Tracy? ¿Se dan cuenta? Algo pasó que terminaron aquí. ¿Qué tal si así como pasó eso en el futuro Dios dijera, pues ya no vas a seguir aquí? Ahora te vas a ir con este grupo, te me regresas para Michoacán. Oiga, pero no, es que no, ahora te vas para Alabama, allá vamos a plantar iglesias hispanas. Vámonos para Alaska, a los que les gusta el calor, ándele. Dios te puede mandar a nuevos lugares. Se ven que algunos, ahora les voy a confesar algo, acabo es en secreto, aunque se está grabando en video, ¿verdad? Yo no quería venir a Tracy. Yo no quería venir a Tracy. Más ni sabía que existía esta ciudad en el planeta. La verdad, ¿no? No sabía. Yo no vine por gusto, vine porque me mandaron. ¿Saben quién me mandaron? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí estoy, aunque yo no pensé. La primera vez que yo vine aquí a Tracy, una persona me dijo, no, Tracy es una ciudad grande. ¿Ciudad grande? Dije, mira, antes de vivir en Tracy, yo vivía en Tijuana. Antes de vivir en Tijuana, yo vivía en Guadalajara. Antes de vivir en Guadalajara, vine una temporada en la Ciudad de México. Y luego viví en la Ciudad de Guatemala, y viví en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Luego estuve en la ciudad de Birmingham. O sea, ¿esto te parece una ciudad grande? Yo no he vivido en ninguna ciudad que tenga menos de 1,000,000 de habitantes. Dios te puede mandar a donde tú no sabes. ¿Obedecerás? Algunos de ustedes han llegado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, porque Él mandó gente como yo y tuvimos la disposición de obedecer. ¿No obedecerá usted cuando Dios le mande? Es nuestra oración que ustedes obedezcan cuando Dios les mande a otro lado a testificar. Así se prepara la iglesia para empezar. Y el capítulo termina con los 11 discípulos que están ahí diciendo, ¿sabes qué? Ahora nos falta un apóstol, dicen ellos, se le ocurre a Pedro. ¿Saben qué? Vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo para escoger el sustituto de Judas, el traidor. Porque hay que completarnos, pensaba él. Entonces hacen un sorteo y escogen un nuevo apóstol. El versículo 26 dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Lo curioso es que de ese apóstol Matías nunca más se vuelve a saber nada, ni nunca antes se supo nada. Es la única vez que se le menciona. Pero aquí Lucas hace una mención de él, como diciéndonos esto, diciendo, mira, los apóstoles sabían que debían de completar el número 12, que eran 12 apóstoles. Jesús habló de los 12 apóstoles varias veces, pero también Judas no era, era traidor como estaba profetizado. Pedro le quiso dar una ayudadita a Dios, encontrando sustituto para Judas, y se aventó este sorteo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero fue por sorteo. Pero en realidad ese Matías, el que le cayó la suerte, nunca más figura en la historia de la Biblia. Pero cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a descubrir que el Señor Jesús, no Pedro ni los apóstoles, el Señor Jesús elige a un nuevo apóstol para cumplir la misión. ¿Cuál fue ese apóstol? ¿Alguien sabe en Hechos 9? El apóstol Pablo. Él es el sustituto que Dios va a poner en lugar de Judas. Pero este es solo un adelanto que Lucas nos menciona para cuando lleguemos allá. Luego llegamos al capítulo 2, donde vemos ya cómo nace la iglesia. Y vámonos rápidamente al capítulo 2 de Hechos. Primero vamos a ver cuáles son los detalles del nacimiento de la iglesia en Hechos 2. Observe, dice ahí en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. El día de Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Era el nombre que le ponían al día número 50 después de la Pascua. ¿Recuerdan que en la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, ellos celebraron qué? La Pascua. La tradición judía decía que después de la Pascua se contaban 7 semanas. Como la Pascua fue en viernes y el día siguiente de viernes era día de reposo, sábado, así que después de ese viernes se contaban 7 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántos días son? 7 por 7. Matemáticos. 49. Pero el día siguiente era sábado. Entonces, 7 semanas más el sábado siguiente se completaban 50 días. Y entonces empezaba lo que los judíos llamaban la fiesta de las semanas, o también la fiesta de la cosecha o la fiesta de las primicias. De todas las fiestas que la tradición judía observaba, la fiesta de las cosechas o la fiesta de las semanas era la fiesta que atraía más peregrinos judíos a nivel internacional a la ciudad de Jerusalén. Así que la iglesia va a nacer en el día más estratégico de todo el año para que cumpla su misión. ¿Cuál era la misión? Dar testimonio de Cristo a todas las naciones. Así que Dios hace que después de la Pascua y de la resurrección, Jesucristo se aparece por 40 días a sus discípulos y les dice, espérense hasta que venga el Espíritu Santo. Y ellos obedecen y esperan un día orando, 2 días, 3 días, 4 días, y el día 10, el día 50 después de la Pascua, es decir, 10 días después de que Cristo se va al cielo, el día de Pentecostés, cuando todos los peregrinos de muchos países vienen a Jerusalén, sucede algo tremendo. Versículo 2 dice que de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Para los que no saben de las tradiciones, los judíos decían que el día de Pentecostés no solo era el aniversario de la fiesta de la cosecha o de la fiesta de la semana, sino que era el día que se recordaba cuando Dios le había dado los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Si usted hubiera leído Éxodo capítulo 19, versículo 16, se habría dado cuenta que el día que Dios le da las tablas de la ley a Moisés, se oyeron truenos y relámpagos poderosos en el monte Sinaí. El día que Dios hizo un pacto antiguo con su pueblo Israel, Dios rugió desde el monte Sinaí. Siglos después, Dios profetizó en Jeremías y en Ezequiel que Dios iba a concertar con su pueblo un pacto nuevo. Jesucristo, cuando celebra la última cena con sus discípulos, dice: esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Y les dice: espérense a que venga el Espíritu Santo. Así que ahora es el día que se va a inaugurar el nuevo pacto. Y así como el pacto antiguo, Dios rugió para testificar que Él estaba sellando un pacto con su pueblo en la antigüedad, ahora en la inauguración de este nuevo pacto, Dios ruge en su aliento. Porque la palabra espíritu y viento es la misma palabra en el idioma original. Y la palabra que se usa aquí como un viento recio es un ruido de un viento huracanado. ¿Alguna vez a ustedes les tocó estar en un huracán? Se oye un rugir del viento, bien fuerte. Eso se oyó ese día. Fue la forma en que Dios testificó: estoy aquí, testificando este nuevo pacto empieza. Y dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos los apóstoles recordaban que dijo Juan Bautista: yo os bautizo con agua, pero cuando Él venga os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Este es el cumplimiento de la promesa de Juan Bautista. El Espíritu Santo viene y se reparte sobre ellos como en unas llamas encima de ellos. Y después dice en el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Así que los detalles del nacimiento de la iglesia vemos que fue en el día adecuado, con el testimonio poderoso de Dios a través del viento recio, en confirmación con lenguas de fuego de la promesa del profeta Juan Bautista, Espíritu Santo y fuego. Y cuatro, ellos estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo y no solo fueron bautizados, sino que dice el texto claramente que fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Voy a explicar la diferencia. El bautismo del Espíritu Santo es algo que viene de adentro, viene de afuera hacia adentro. Dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. La llenura del Espíritu Santo, el nombre lo dice, es que de adentro para afuera hasta que rebalsa. Esta llenura espiritual, cuando el Espíritu Santo no solo cubre al cristiano bautizándolo por primera vez, sino que lo llena de adentro para afuera, dice que cuando fueron llenos, ellos hablaron en otras lenguas. Mucha gente cree aquí que ellos hablaron en idiomas desconocidos, pero eso es inexacto, porque si seguimos leyendo, sigo leyendo yo, dice el 5, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Yo ya dije por qué. ¿Recuerdan? Por la peregrinación a la fiesta de las primicias. 6. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esa palabra lengua en griego, el idioma original es dialecto, en su propio dialecto. Son lenguas que ellos entendían. Haga de cuenta que todos hablaban inglés, pero unos venían allá de México, pues hablaban, además de inglés, ¿qué hablaban? Español. Y luego otros venían, en lugar de venir de México, digamos que otros venían de, qué sé yo, de una etnia africana, pues hablaban el suajili además del inglés. Y otros venían del norte de Jalisco, pues hablaban el cora, ¿no? Y otros venían del occidente de Guatemala, pues hablaban el mam, además del inglés. Entonces la gente sabía el idioma común de los hebreos, pero también conocían el idioma de los países de donde venían. Y de pronto viene el Espíritu Santo sobre los discípulos Y estos empiezan a hablar, hagan de cuenta que estaban orando ese día, oh Señor, ¿cuándo vas a cumplir la promesa que Jesús, tu Hijo, nos dio? Que nos ibas a dar el Espíritu Santo. Y se empieza a oír un ruido, y se oye un estruendo, ¡bam! Y luego ven como llamaradas encima de sus cabezas, y estos están diciendo, ¡oh Dios, gracias, cumpliste! You made it, Lord. Y ellos empezaron a hablar en otro idioma sin haber ido a la academia de inglés o qué sé yo, ¿no? Y empiezan a hablar en otros idiomas y la gente afuera de la casa diciendo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa bulla? Y empiezan a oír en cada uno en su idioma de su país. Observe cómo dice el versículo 7. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Como diciendo, es que no son de la chusma. Esos no estudian. ¿Cómo es que cada uno de nosotros, 8, les oímos hablar en nuestra lengua, una vez más, en nuestro dialecto, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, 16 naciones se mencionan aquí, diferentes. Dice, todos, dice, les oímos hablar en nuestros idiomas. ¿Qué les oían hablar? De las maravillas de Dios. Hoy en día hay iglesias que creen que practican esto. Tú entras ahí y la gente toda, según ellos, están hablando en lenguas. ¿Y qué entiendes tú? No entiendes nada. Tú no entiendes, tú te asustas. ¿Qué dijo? No sé. Y luego algunos dan el changazo. ¡Sas! ¡Ay! Entonces, eso, ve tú a una iglesia de esas con tus hijos, con tu compadre, que no conoce, y mételo a una iglesia así. Y sucede lo que dice la Escritura en 1 Corintios 14. Si entra alguien que no conoce, alguien indocto, y ve todo esto, ¿no va a decir que están ustedes locos? Eso es lo que piensa mucha gente. No piensan que estamos locos porque hablamos de Jesús, sino porque se hacen estas cosas en desorden. Ahora dicen, no es que son idiomas desconocidos, pero se le han hecho estudios a ese tipo de idioma y no tienen las cualidades de los idiomas. No hay reglas gramaticales, no hay sílabas, no hay palabras, son repeticiones y repeticiones de los mismos sonidos. ¿No podría alguna vez alguien estar equivocado y que sí sea un idioma auténtico? Sí, sí, es cierto, podría suceder eso. Pero también la Biblia dice que si no hay intérprete, si no hay quien entienda, no tiene sentido hablar en idiomas que no edifican en la iglesia. Aquí estamos hablando de idiomas que todos los que escuchaban entendían de un modo o de otro. Una evidencia de que alguien es lleno del Espíritu Santo es que termina hablando las maravillas de Dios. Ese es el punto. No es el idioma en el que lo hablas, sino lo que hablas. ¿Se acuerdan? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos. Aquí están ellos recibiendo el Espíritu Santo y están hablando las maravillas de Dios a las personas de muchos países, porque la promesa dice, y serán testigos de mí en Jerusalén, en todo Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y aquí hay gente de los confines de la tierra oyendo de Cristo en su dialecto original. Es un cumplimiento inicial de esa promesa. Así fue como nació la iglesia. Y después de esto, vemos un último detalle que caracterizó el nacimiento de la iglesia. Versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, ¿qué hacían? Se burlaban y decían, están borrachos. La iglesia nació, por un lado, experimentando el poder de Dios y la presencia poderosa del Espíritu Santo y el testimonio de Cristo, y por otro lado, la burla de los incrédulos. Como algunos de nosotros lo hemos vivido cuando nos convertimos a Cristo y se burlaron de nosotros. Se burlaron de nosotros de la misma manera que nosotros nos burlamos de otros cuando nosotros no entendíamos. Así pasa. La iglesia nació en medio de todo este despliegue del poder de Dios y también en medio de la burla de los incrédulos. ¡Ay, ya llegó el hermano! ¡Ya, cállense, ya! ¡No digan nada! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la monja! ¿Eh? Llegó el santito. Amén, hermano, amén. Y se reían, ¿no? Se ríen. Pues eso no es extraño, eso pasó desde el principio. Fueron ejemplos de lo que le pasó a la iglesia. A la iglesia que acaba de nacer aquí se le conoce normalmente como la iglesia primitiva. No porque fueran primitivos en sus... No eran cavernícolas, bunga, bunga. Vamos a la iglesia. No, pues no es la iglesia primitiva de esas que tú estás pensando, ¿verdad? Es la iglesia primitiva porque es la iglesia primeriza. La primera iglesia. Destaca ese término, la sencillez de la iglesia, la sencillez del cristianismo. Observen los participantes de la iglesia primitiva. Dice, en primer lugar, vemos cómo eran, cuál era su mensaje. Dice en el versículo 14 en delante que entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos. Y aquí, amigos, escuchen bien, este es el primer sermón de la historia del cristianismo. El primer sermón de la historia del cristianismo tiene un tema, un solo mensaje. ¿Saben cuál es? Ahí ustedes lo pueden ver conmigo. Como es muy largo, no lo vamos a estudiar. Pero dice claramente en el versículo 22, varones israelitas, escuchen estas palabras: Jesús el Nazareno. ¿Cuál es el tema del sermón? Jesús. Y Pedro se levanta ese día y predica lo que hoy nosotros llamamos un sermón expositivo. Agarra tres pasajes de la Biblia: Joel capítulo 2 del Antiguo Testamento, el Salmo 16 y el Salmo 110, lo quiebra en partes y luego explique sus versículos como hayan cumplimiento ese día a la luz de Jesús. La iglesia, ahora estamos en el tercer punto del mensaje, ya rumbo a la recta final, se distinguía al principio por la predicación expositiva. Agarraban partes de la escritura, la explicaban y la aplicaban a la luz de Cristo. El tema era el mismo: Jesucristo. Versículo 36 dice: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál era el tema de los sermones de la iglesia? Cristo crucificado es el Señor. ¿Y cuál es el reclamo y la exigencia de Dios? Versículo 38: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. El tema de la iglesia era Jesucristo. Por eso terminaron poniéndole iglesia cristiana, porque cada vez que hablaban, ¿de quién hablaban? ¿De quién? De Cristo. Hoy en día tú entras a iglesias que dicen que son cristianas y te hablan de salud financiera, de autoridad espiritual, de guerra espiritual, de crianza de los niños. Bueno, de todo te hablan, y a veces del único que no te hablan, ¿de quién creen que es? De Cristo. Como dije en otra ocasión, si tú entras a un templo budista, ¿de quién esperas que te hablen? Pues de Buda. Pues es budista, ¿verdad? Si entras a una mezquita mahometana, ¿de quién esperas que te hablen? Pues de Mahoma, pues son mahometanos. Y si tú fueras a una iglesia cristiana, ¿de quién esperarías que te hablen? Pero fíjate que no. Porque muchas iglesias ya no hablan de Cristo. Pero los apóstoles en la iglesia original hablaban de Cristo. Y si a la gente le parecía ridículo, pues ni modo. No era la iglesia para ellos. Pero los que querían reconocer que Cristo era el jefe, el Señor de sus vidas, ese era el tema. Ustedes van a revisar después, sermón tras sermón, a lo largo del libro de sus hechos, el tema es el mismo. Dale con esos: Cristo, Cristo, Cristo, que murió por nuestros pecados, que resucitó, arrepiéntanse y crean en Cristo, bautícense. Ese es el tema. No solo eso, los apóstoles predicaban, también enseñaban, dice ahí en el versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Se nos dicen tres cosas de los apóstoles que caracterizaban la iglesia primitiva. Uno, la iglesia primitiva era dirigida por los apóstoles, quienes predicaban de Cristo y enseñaban a la gente las enseñanzas de Cristo. Segundo, Dios los usaba para hacer milagros y prodigios. ¿Por qué creen ustedes que dice Lucas claramente, ahí en el versículo que acabo de leer, que dice, vuelvo a leer, en el versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas. Pero ahí no termina el versículo, dice, eran hechas por los apóstoles. ¿Saben quién era la gente que Dios usaba para hacer muchos milagros y prodigios? No eran a todos los cristianos, eran los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Lucas que agregar esa frase? Y sucedían muchos milagros y prodigios hechos por los apóstoles. Porque Dios quería respaldar el mensaje de los apóstoles, no el mensaje de los cristianos. El mensaje de los apóstoles. Hoy en día ya no tenemos apóstoles. Cuando los apóstoles empezaron a morir, ¿saben qué hicieron para dejar sustitutos? No fueron por el mundo buscando, ya me voy, estoy haciendo viejito, tengo que nombrar otros apóstoles. A ver, ocupo un nuevo apóstol. No hay ni un registro en todo el Nuevo Testamento que los apóstoles, cuando se empezaron a morir, hayan nombrado nuevos apóstoles. ¿Saben qué hicieron los apóstoles cuando se empezaron a acercar a su muerte? Escribieron libros. ¿Qué querían decir ellos? El día que yo falte, háganle caso, ¿a quién? A los escritos que yo les voy a dejar. No a Pánfilo Pérez, a Luis Floriano. Nuevo apóstol, no. Cuando se muera Pedro, el último de los apóstoles, el apóstol en Roma, o sea, el que se quede en su lugar, no dijeron eso. Dijeron, aquí les estoy escribiendo para que cuando yo falte, recuerden. Eso es lo que dice segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículos 12 al 15. No me cansaré de recordarles estas cosas, porque yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. Eso dijo Pedro. Dice, por eso les escribo esto. Las escrituras, la Biblia, ocupó el lugar de los apóstoles cuando ellos se fueron. La escritura, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la iglesia original se caracterizaba por seguir la enseñanza de los apóstoles. Dios obraba milagros, pero también conversiones. En el versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 almas. Versículo 47, al final dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Saben en la iglesia original, en el cristianismo original, quién es el que convertía a la gente? No eran los apóstoles, era el Señor. Ya te lavaron el cerebro. Ay, ay, ay, eres mente débil. Eso nos dice la gente hoy en día. Ya te cambiaste de religión. ¿Para qué te cambiabas si no conocías bien tu religión? Fíjense que el auténtico cristianismo no te lavan el cerebro. Dios añade cada día a su iglesia los que van a ser salvos. A mí también me pasó cuando yo no conocía a Cristo, que iba a la iglesia y me sentaba, me quedaba dormido. ¡Qué aburrido los cristianos! Y segundo, el día que prestaba atención, me enojaba con mi mamá porque decía, ¡ay, fuiste de chismosa, ya! ¡Ya, ya le dijiste! ¡Ay, estos cristianos! Dice yo, ¡son unos mitoteros! Ahí van luego a decirle todos los defectos de uno. Y ahí está, lo dijo por mí, ya sé, ya le dijiste. Uno la siente personal, uno empieza a sentir que es personal. Hasta que uno dice, ¿sabes que esto es de Dios? Esto es de Dios. Y llega un día en que tú dices, Dios ha puesto sus ojos en mí y Dios te convierte. Por eso los que se convierten auténticamente no se echan para atrás. Porque se convirtieron a Dios y Dios los preserva. Así que la iglesia original, el cristianismo original, eran personas que empezaron a funcionar alrededor de la enseñanza de los apóstoles, convertidos por la obra de Dios a través del testimonio de la gente, y luego que ellos empezaron a comportarse de manera nueva. Observen ahí en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con el pastor. No, dice con todos, según la necesidad de cada uno. Y luego no solo eso, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Eso es lo que le pasa a los verdaderos cristianos. Cuando Dios los convierte, les nacen ganas de juntarse con otros cristianos. ¿Y por qué tanto la iglesia, mijo? Antes íbamos al fútbol cada domingo. ¿Qué onda contigo ahora? No, papá, yo quiero ir a la iglesia. Mejor venga usted conmigo a la iglesia. No, no, no, ¿qué te pasa? Está bien, quiere andar con tus rollos, pero no te fanatices. Y los cristianos empiezan a sentir ganas de congregarse. Y luego se congregan y dicen, hay que cantar. Antes no, no querías que ni te vieran. ¿Verdad? Que no me vayan a ver que me metí. ¿Verdad? Qué vergüenza, mis amigos. Ahora ahí está cantando, alabando al Señor. ¿Verdad? Alabando al Señor. Como el siervo. Y entonces viene la visita y dice, ¿desde cuándo el aleluyo este ahora está cantando? Me salió. Alaban al Señor y, no, que se enfermó, hay que juntar una despensa. Yo le ayudo, yo coopero. Y dice, ¿y este no era de Monterrey? No suelta nada y ahora está que da ofrendas. Ay, mijo, te lavaron el cerebro. El pastor se está quedando con tu dinero, ¿verdad? Dice, no, mamá, estábamos preparando una despensa para usted. Y los cristianos empiezan a tener cariño unos por otros, se procuran. ¿No tienen ustedes idea cuántas veces yo he sabido de alguna prueba de algunos de ustedes? Y porque me ocupo, lo que sea, yo me tardo en acercarme, en visitar, y cuando llego le digo, hey, ¿cómo estás? Y me dicen, no, ya me visitó tal familia, me visitó el grupo de mujeres, me visitó aquel hermano, me dio una ofrenda. Y digo, qué padre, ese es el cristianismo original. De adentro para afuera Dios genera esos cambios. Dios obra eso en la vida de la gente. Todavía sucede. Todavía sucede. Y Dios añade los que van a ser salvos. Así fue el cristianismo original. Así fue la iglesia primitiva. Cuando nosotros vemos este cristianismo y lo comparamos con las iglesias de hoy, podemos darnos una idea si la iglesia se apega al modelo bíblico o no. En la próxima semana vamos a conocer cómo se expande el cristianismo, primero a nivel local en la ciudad de Jerusalén. Y vamos a darnos cuenta cómo los cristianos que antes de que viniera el Espíritu Santo se avergonzaban y se acobardaron, ahora ponen de cabeza a la ciudad de Jerusalén. Pero eso es tema del próximo estudio. Oremos. Padre, te damos gracias por la forma en que tú empezaste la iglesia cristiana. Nosotros podemos darnos cuenta si estos ejemplos suceden en nuestras vidas, para darnos cuenta si esta fe ha sido iniciada por ti o solamente es una acción religiosa de nuestros propios corazones. Oramos para que sigas manifestando tu poder para salvar y para hacer milagros en aquellas personas que sufren, que tienen necesidad. Y oramos por la salvación de aquellos que aún faltan. En el nombre de Jesús. Amén.